Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ¿Viste que podemos ser mejores? Dale, sigamos juntos. Volvimos, son las 15:37, se está terminando este Verdes y Frites de día miércoles y la verdad es que no nos podíamos ir sin volver a abordar la problemática que vinimos, la verdad, sosteniendo y visibilizando desde la semana pasada y tiene que ver con esta intención que tienen el intendente Guillermo Montenegro de cerrar la Secretaría de Cultura para que sea absorbida por la Secretaría de Turismo en su gran mayoría y una pequeña parte para que vuelva a la Secretaría de Producción. Pero para tener mucha más información y de mejor calidad, vamos a darle la bienvenida a Marcelo Marán, un gran personaje y una gran activista y una persona muy necesaria para la cultura de la ciudad de Mar del Plata. Bienvenido, Marcelo. Hola, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, un placer. Primero, gracias por haberte tomado estos minutos para conversar con nosotros. Para quienes no te conocen, si es que hay alguien en la ciudad que no te conocen. Bueno, Marcelo es dramaturgo, guionista, director de teatro, actualmente director del Centro de Arte, el Auditorium, de la Sala Roberto Pairó, que depende de la Secretaría de Cultura. Has sido también director de Cultura y secretario de Cultura de la ciudad, digamos, has ocupado roles que hoy han puesto en jaque un poco a la cultura en nuestra ciudad, entonces sabes muy bien de lo que estamos hablando. Sí, sí, tuve el placer de estar a cargo de la Secretaría de Cultura, haber sido director de Cultura, haber pasado varias veces por la administración pública, haber pasado por la administración privada y también por el teatro independiente, que es de donde vengo y desde donde me formé y de donde tengo todo el corazón. Pero bueno, el hecho este que nos convoca, que es la intención de poner el área de cultura dentro de lo que es turismo, bueno, es una situación que ya se dio en la historia de la ciudad con pésimos resultados. Y hoy yo pensaba, hay un tema central, porque la gente a veces no llega, los ciudadanos no llegan y ciudadanas no llegan a darse total cuenta, claro, de qué es lo que está pasando. A veces queda como una cosa medio difícil de entender. En realidad lo que yo creo que hay que preguntarse es quién asesora al intendente, porque estamos viendo nosotros que el círculo cercano del intendente, o sea, aquellas personas en las que él confiaba que lo iban a asesorar desde el Ejecutivo en Cultura, los echó a todos. O sea que esos no lo asesoran. Después, los profesionales de la cultura, los artistas, los estudiantes de carreras de cultura o artísticas, no lo están asesorando porque, es más, están enfrente, en cualquier momento del municipio, en hacer un escrache. Claro, están en la vereda opuesta. En la vereda opuesta. Los trabajadores de distintos sindicatos se han pronunciado, trabajadores y trabajadoras de distintos sindicatos se han pronunciado en contra. Las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la cultura se expresaron en contra. Los que fuimos secretarios de cultura o presidentes de ente de cultura de distintos partidos, porque no, eso no está homogeneizado por una cuestión partidaria, sino que dentro de los nombres que aparecen cuando hicimos la última solicitada o carta o nota oponiéndonos a esta medida. Hay gente que son que han trabajado en gobiernos radicales, peronistas, vecinalistas, socialistas. Entonces, lo loco es decir, pero señor intendente, si toda una comunidad le está diciendo que eso no va a resultar, que ya se probó y que es una pésima medida, no se entiende quién lo asesora. Y si los que lo asesoran son contadores o la parte de finanzas del municipio y demás, estamos en muy malas manos, porque mañana van a asesorar, como seguramente es, que la salud es deficitaria, que desarrollo social es deficitario, que turismo quizás sea deficitario. Entonces, acá está bueno el sentido común de los que nos están escuchando. ¿Cuál es la razón? ¿Quién asesora al intendente si todos los que participan de la cosa pública en cultura le están diciendo, pero no es así, esta medida es irracional? Me parece que ya entra en una cuestión de mala fe, que excede la ignorancia, porque también otro tema que yo arrastraba y lo siempre diciendo, bueno, la ignorancia de lo que significa la cultura. Pero ya se explicó, hace una semana que se vienen dando ya casi cátedras sobre lo que es la cultura diverso de lo que es el espectáculo, de lo que tiene que ver con las actividades de museos y el arte, que son parte de la cultura importantísima, pero no son la cultura. Bueno, esto también se le ha explicado. O sea que el empecinamiento por no disparar y decir, bueno, a ver, demos un paso para atrás, es lo que yo ya a esta altura no entiendo y creo que hay señales que nos indicarían que tiene que ver con otras cosas, porque si no, no se comprende. No, claro que no se comprende. Me pasa a pensar, muchas cosas. Vos decías, ¿no?, esta falta de asesoramiento, quizás hasta una mala fe. Todos los trabajadores de la cultura le están diciendo que están en contra de esta medida. Sin embargo, esta medida se está llevando adelante. De hecho, esta medida tampoco fue debatida en el Consejo Deliberante. O sea, hay un decreto casi de manera unilateral. Entonces, también hay un grado de obstinación, podría decirse, ¿no? Porque no se ha debatido ni siquiera en las internas, no solamente con los trabajadores y las trabajadoras que estarían siendo afectados en primera persona, sino tampoco dentro del espacio en el cual se supone y se entiende que debería de conversarse esto, en la previa. También se había pensado en brindarle, por ejemplo, a los trabajadores de cultura una instancia cual Banca 25 para que puedan manifestarse, algo que aparentemente tampoco se va a llevar adelante. Entonces, a mí se me ocurre pensar, tomando lo que vos decías recién, que también hay un grado de obstinación, ¿no? Esta cosa de lo decido yo de manera muy unilateral y es esta la decisión. Explosiva, es una mezcla explosiva entre ignorancia, obstinación y quizás mala fe. Mala fe en el sentido de decir, bueno, me deshago de una cartera que es complicada porque los artistas son complicados, porque molestan. Y estoy hablando de los artistas, cuando en realidad tendría que hablar de la comunidad, porque la cultura, el destinatario último de la comunidad, de las acciones culturales, es la comunidad. Hoy nos repugna a nosotros que alguien lo tomen de los pelos, lo metan adentro de una cárcel sin juicio previo, le hagan apremios ilegales y lo hagan desaparecer. Eso nos repugna por un hecho cultural, porque culturalmente se ha trabajado, se ha hablado, se han creado las imágenes y las percepciones subjetivas de que eso no puede ser así, que la civilización no se maneja así. Entonces, bueno, eso es cultura. La cultura tiene que ver con cosas muy profundas que no es simplemente quien pone en una grilla si va a tocar la orquesta o no va a tocar la orquesta, o si un artista de circo, contrata un artista de circo o cinco titiriteros, eso es una acción cultural dentro de la gran concepto de cultura. Pero igualmente, esto se probó. Lo que es muy raro es que esto ya se ha probado. Hubo dos casos de tratar de juntar cultura con turismo, y en un caso fue con turismo y deporte, y fueron pésimas los resultados. Y tuvo que volverse atrás, tuvo que desandarse y volver en un momento subsecretaría y después hacerlo secretaría. ¿Y por qué pasó en un momento de subsecretaría y secretaría? Que lo viví yo personalmente ese momento, porque era tan importante, es tan importante el avance cultural que tuvo la ciudad y que tiene la ciudad, que está demostrado, porque yo soy un tipo de muchos años y me acuerdo de la Mar del Plata de hace 30, 40 años y lo miro hoy con la actividad cultural que es fabulosa. Se pasó de ser una subsecretaría a una secretaría a discutir en el mismo lugar donde se sienta la gente de desarrollo social, de salud, de deporte, de turismo, a discutir de igual a igual en el Ministerio de la Cultura. Entonces, y también es una cosa sintomática que las veces que se ha achicado por razones supuestamente económicas, cultura, fueron en gobiernos liberales. No es un dato menor, Marcelo, claramente, ese, ¿no? Es claramente en gobiernos liberales pasaron las mismas cosas. Empiezan a cuestionar al que está gestionando cultura, que lo pusieron ellos, porque digamos, la realidad es que el equipo de cultura lo trajo el intendente en esta vez, como la vez anterior creo que fue Arroyo, que estuvo la señora Rojas, que pasó por Mar del Plata en un vuelo rasante, pero demoledor. Las dos veces son gobiernos liberales que indudablemente no entienden y tienen una decidida opinión de desarmar la cultura. ¿Por qué? Porque la cultura crea comunidad, crea ciudadanía, crea valores, le da fortaleza a los valores de derechos humanos, las infancias, las disidencias, la diversidad, todas cosas que sabemos que en algún punto les molesta y les molesta mucho. Nunca me voy a olvidar, Marcelo, hace unos años yo me enteré, charlando con uno de los pibes que hoy trabaja en una de las cooperativas de la economía popular, en uno de los barrios más vulnerables que tenemos en nuestra ciudad, que vos sabes bien que son un montón y cada vez tenemos más problemáticas a nivel habitacional, de barrios populares, de carencias y demás. Y en los barrios populares, obviamente, ¿no? Necesitas encontrar algún manotazo de ahogado que te permita poder encontrar una salida distinta, porque las alternativas que los pibes tienen en los barrios son muy pocas. Y hablando con uno de ellos, que hoy es un gran, gran referente de un movimiento social y popular, siempre nos dijo que él le cambió la vida haber ido a un almacén cultural. En un momento determinado, él estaba, ¿no?, bajo muchísimos problemas familiares, el barrio, consumos, y él se acercó a tocar un instrumento, ¿no? Esto que decíamos, ¿no?, de que pareciera que para algunas personas la cultura es un evento para el turista que viene un fin de semana largo. Y él dice, yo fui y aprendí un instrumento, y eso me llevó a ir dos o tres veces por semana, y eso a mí me cambió la vida. Yo a partir de ahí ingresé a una cooperativa de trabajo, y al ingresar en una cooperativa de trabajo le encontré un sentido a la vida, y hoy es de verdad un pibe al cual uno lo mira y se saca el sombrero. Digo, el trabajo que hace la cultura es muchísimo más que tocar un instrumento, el cual también es hermoso, ¿no? Pero es mucho más que tocar un instrumento. Hay una cuestión identitaria, hay una cuestión que tiene que ver con el enraizado de nuestros pibes en una ciudad con tantas vulneraciones, con tantas necesidades, que en los barrios que tenemos nosotros, que no tienen nada, no haya ni siquiera una murga, que no haya ni siquiera un espacio de esparcimiento para estos pibes que no tienen a dónde ir, es también soltarles la mano. Y que hoy la Secretaría de Cultura esté atravesando esta crisis nuevamente, la verdad que no queda otra que primero asustarse, pero la verdad genera mucha angustia, porque obviamente hay quienes todavía no comprenden cuál es el alcance de la cultura para los pibes, para todos. Sí, es y es muy complejo explicarlo, y a veces uno hasta suena aburrido, o dice, bueno, qué sé yo, esto están con conceptos académicos o cuestiones que no son de la vida común. Y en realidad la cultura traspasa la vida común de la gente, los valores, las tradiciones, la identidad, los derechos humanos, se construyen a través de los conceptos culturales. Pero este trabajo también ellos lo hacen de vaciamiento, porque hoy en realidad los que se movilizan son más que nada los artistas, los que estamos en los medios de la cultura, la gente de algunas organizaciones de derechos humanos o organizaciones que están cercanas al tema de la cultura. Pero en realidad tendría que levantarse una ciudad cuando pasa esto. Pero claro, como se desdibuja, como vos bien decís, se desdibuja totalmente qué significa la cultura o qué acciones tendrían que tener, porque acá tendría que haber un plan de cultura. ¿Cuál es el plan de cultura del ex del secretario que se fue? Claro. ¿Cuáles fueron sus ejes de trabajo? ¿Trabajó sobre los derechos humanos, sobre la ciudadanía, sobre las infancias, sobre la diversidad, sobre las disidencias? ¿Trabajó sobre el patrimonio cultural? ¿Trabajó sobre la inclusión? Porque si se hubiera trabajado seriamente entonces en todos esos ámbitos y la ciudad hubiera percibido, los ciudadanos hubieran percibido, ciudadanas hubieran percibido esa gestión, hoy la calle estaría levantada, estarían prendiendo fuego en la vereda. Pero como se empieza a desdibujar, como se empieza a simplemente rellenar casilleros con algunas actividades en un lado y en el otro y el otro, esparcidas, sin ningún criterio, sin ningún criterio de planificación, ahí está el gasto. Ahí sí aparece cultura como un gasto. Como a mí no me consta, pero todo el mundo habla de los 90 millones que se gastaron durante las vacaciones de invierno. Entonces, creo que el esquema es maligno, está hecho a propósito. Sea por ignorancia, sea por mal fe o por la suma de ambas, porque si no, sinceramente, y ahí apelo al sentido común, no se entiende. Pero está bien, ante una gestión cultural que no invoca al ciudadano de a pie, bueno, se puede sacar en cualquier momento. Primero se puede echar a los que él mismo convocó para que lo lleven adelante. Y después se puede sacar el área, así total, ¿cuál es el problema? Así que bueno, un poco estamos y hablamos así vehementemente y me alegra escuchar a alguien joven como vos que también lo haga, porque la verdad que da bronca y uno a veces se siente impotente porque muchas veces el común de la gente no puede hacer estas evaluaciones, no por falta de criterios, sino porque bueno, no se dan cuenta en cuánto les traspasa la vida si verdaderamente la cultura funcionase como debería funcionar. Marcelo, antes de irnos, porque nos quedan ya pocos minutos, entiendo que hoy es miércoles, mañana jueves debería de haber una banca 25, se va a votar, tenemos novedades, ¿cuáles van a ser los próximos pasos? ¿A qué tenemos que esperar? Mirá, yo estoy en la provincia, digamos, porque sí. El Teatro Auditorio es provincial, lo que la banca 25 la otorga el municipio, claro. Claro, el legislativo municipal. No sé qué es lo que ellos van a hacer. Habrá que esperar. Quisiera sinceramente que se evalúe esto seriamente y con tranquilidad, digo, ¿no? Yo cuando, la verdad, fui como desarrollando, porque soy un tipo tranquilo y me gusta evaluar las cosas con tranquilidad, bueno, a ver qué está pasando, bueno, claro. Volvemos a lo mismo, estamos en esto, estamos allá, digo, acá hay un problema, es lo que arranqué yo, acá está mal asesorado, alguien está asesorando mal al señor intendente, y yo creo que él debería ya a esta altura revertirlo, decir, bueno, estaba enojado porque pasó este hecho puntual, que por supuesto ese hecho puntual puede hacer que salte algún funcionario, y ese es un tema interno que ni siquiera me interesa meterme. Puede saltar uno, tres, cuatro, pero no puede hacer saltar un área de cultura, porque está siendo contradictorio a lo que está diciendo, porque si esta área se cierra por incapacidad de algunos funcionarios que no permitieron que esos chicos viajen, lo que él está haciendo ahora es que no viaje más nadie, que está haciendo, está apagando el fuego con nafta, porque si antes se cometieron errores dentro de un área que estaba organizada en cuanto a lo que significa los términos culturales, lo que va a hacer a través de turismo, que ya pasó, que era imposible, porque el turismo es una agencia que se ocupa de otras cosas. Y todavía no pudimos desglosar... Y la parte más interesante turística, y algún día quizás la ciudad lo reconozca y empecemos verdaderamente a funcionar bien, es que el turismo es una parte de cultura, y no al revés. Si alguien viaja, yo si viajo a otro lado del mundo, viajo por la cultura, por la identidad que tiene ese lugar, por quiero saber cómo se visten, cuáles son sus ritos, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente. En realidad, si quieren ahorrar plata, pasen turismo a cultura, y no al revés. Me quedo con muchas ganas de conversar con vos, digo, todavía ni siquiera pudimos charlar de aquellos que pasarían supuestamente a la Secretaría de Producción. Digo, hay mucho para desglosar, vamos a seguir cubriendo todo lo que suceda, ojalá podamos encontrar una próxima solución y que se revierta. La verdad, sé que está bastante trabado porque no hay aceptación del otro lado, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Marcelo, te mandamos un abrazo muy grande, nos tenemos que ir. Dale. Gracias por este ratito que te tomaste para charlar con nosotros. Un beso grande y saludo a la audiencia y siempre a la azotea, que bueno, siempre abren las puertas para que promocionemos las actividades del teatro y demás, así que agradecidos. Un beso grande. Un beso grande. Ahí pasaba entonces con nosotros Marcelo Amarán charlando un poco de la situación actual de la Secretaría de Cultura. Nos fuimos, nos vamos, no tenemos tiempo ni de hacer despedida ni de nada. Nos encontramos mañana nuevamente a las 14. Chau, Eli. Chau, Lourdes. Hasta mañana. Yo me quería casar a la orilla.